frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Amigos de la música argentina, amables oyentes del tango, reciban el cordial saludo del doctor Hernán Peláez Restrepo y de Libardo Bedoya Naranjo, con notas y comentarios de este espacio que se produce desde Odeón Radio. Saludo cordial de Vicente Moros Ortega en la dirección. Juan Manuel Durán y Germán García están colocando el sonido. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Libardo. Muy buenas noches a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5 1300 de la AM en Bucaramanga. Y un saludo también para los oyentes de Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá. A todos, gracias porque nos van a acompañar y disfrutar en lo posible de este conversatorio, de este Buenas Noches Tango. Y como habíamos hablado tal vez, Libardo, y atendiendo petición de un oyente, y nos pareció interesante, hemos invitado esta noche a don Alberto Echagüe con el acompañamiento de don Juan Darienzo. Es así el asunto, ¿no? De esa manera, como usted lo ha dicho, doctor Hernán Peláez. Alberto Echagüe, su nombre era Juan de Dios Osvaldo Rodríguez, hijo de Manuel Rodríguez y Catalina Bonfanti. Nació el 8 de marzo de 1909 en Rosario, provincia de Santa Fe. Fue vocalista de las orquestas de Juan Polito, Rodolfo Biaggi, Juan Sánchez Gorio, pero lo más importante, como lo saben todos, fue al lado de la orquesta del maestro Juan Darienzo, doctor. Y justamente con la orquesta de don Juan Darienzo y la voz de Alberto Echagüe, vamos a iniciar el recorrido musical trayendo este tango, Indiferencia. ¿De quién es? Rodolfo Biaggi hizo la música. La letra es de Juan Carlos Torri, una grabación de la Casa Víctor, 4 de enero del año 1938, en la RCA Víctor. Aquí está Alberto Echagüe, la orquesta de Juan Darienzo, Indiferencia. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice mal. Dicen que entre gustos no hay disgustos. Un analista, y yo me imagino que un hombre muy entendido en el tango y en la historia del tango, se llama o de apellido García Blaya, sobre Alberto Echagüe dijo o escribió: Echagüe no fue técnicamente un gran cantor, y más si se compara con la excelencia vocal que abundaba en la década del 40. Pero hay que reconocer que cuando se lo permitía el vértigo de Don Juan D'Arienzo, afloraba una voz sensible, por momentos dramática, que sabía contar eficazmente el relato de la letra. Fue el cantor más importante de D'Arienzo, el más taquillero, pero además un caballero, un hombre de bien al que nunca la fama lo mareó y que, pese a los avatares de su carrera artística, formó su familia y se ganó el cariño de todos quienes lo conocieron. Es decir, lo califican Libardo como que no fue pues el gran cantante del tango, pero sí fue el más importante en la vida de Juan D'Arienzo. Sí, así es como lo dice el comentarista. Hay que tener en cuenta que hubo voces mejores en la orquesta del maestro D'Arienzo, como la de Héctor Mauré. Fue la voz más bonita que hubo en esa orquesta, pero la más comercial, el que más vendió y el que más grabó con la orquesta del maestro Juan D'Arienzo fue Alberto Echagüe. Y esas cosas que dice él ahí de la personalidad que tenía Echagüe, eso es cierto. Yo tuve la oportunidad de compartir 2 horas aproximadamente en el hotel donde él se hospedaba aquí en la ciudad de Bogotá, en un conversatorio con él, y el tipo muy sencillo, muy formal, muy amable. Lo que uno le preguntara, eso estaba contestando. Muy sencillo en todo caso. Seguramente porque era rosarino y no porteño, porque usted sabe cómo son los porteños. Sí. Pero bueno, como el invitado es Alberto Echagüe, viene un tango. Nada más. ¿De quién es? Juan D'Arienzo es el autor de la música. Luis Rubinstein hizo la letra. Este tango se ha grabado muchísimo. El que vamos a escuchar se registró en la Casa Víctor el 8 de julio del año 1938. Alberto Echagüe, el tango, nada más, la orquesta de Don Juan D'Arienzo. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Thank you. cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Estos dos primeros tangos, Libardo, que hemos presentado, corresponden a la época de 1938. Hago la observación porque quizá más adelante, en otras épocas, tendría un poco la voz, porque así lo reconozco, la voz un poquito más fuerte, más agresiva, ¿no? Era una voz más tierna en los años 38. Pero, Libardo, cuando uno habla de la orquesta del Rey del Compás, que así lo apodaron a don Juan D'Arienzo, uno tiene que saber que él tuvo músicos de la categoría de Ciriaco Ortiz, de Aníbal Troilo de Pichuco, el maestro Héctor Varela hizo parte de su orquesta, y don Rodolfo Biaggi. O sea que realmente fueron maestros porque después tuvieron sus propias orquestas, ¿no? Entonces, Troilo, Varela, Biaggi, no sé si Ciriaco Ortiz. Sí, señor. Inclusive Ángel D'Agostino también participó en la formación del maestro Juan D'Arienzo. Pero cuando ya D'Agostino conforma su grupo, sí, toma la voz de Alberto Echagüe, trabaja con él, no en grabaciones, en presentaciones, y se da cuenta que era una voz para el maestro D'Arienzo, y le dice, esta no es su orquesta, camine, lo presento donde mi amigo Juan D'Arienzo, y allí era el sitio. Tenía muy buen oído el maestro D'Agostino para haberlo acomodado allí. Claro, pero estamos hablando de Echagüe, ¿no? De Echagüe, sí, de Alberto Echagüe. Entonces, para complementar la anécdota, que es verídica, él lo invita, como dice Libardo, van a una presentación de D'Arienzo. D'Arienzo va a interpretar de manera instrumental el tango que se llama Madre, y que estaba observando Echagüe, y le hace la seña al maestro D'Arienzo de que él quiere hacer el estribillo. Y entonces D'Arienzo le dice, venga, entra, canta el estribillo, y el director de la estación, de la emisora, preguntó quién es ese cantante, y le dijo D'Arienzo, ese cantante es el que vamos a contratar para que esté en mi orquesta. Vea usted cómo la gente busca la oportunidad y la confirma, ¿no? No, y las cosas se van dando, y hay otra cosa que vale la pena comentar. Alberto Echagüe practicó mucho, trabajó mucho el lunfardo. Pero esta noche sí. Lo vamos a escuchar en la mayoría de sus temas, muy romántico, una voz muy suave y con un dialecto, pues, que normal. No tiene nada que ver con el lunfardo. Bueno, vamos a apreciar ahora una milonga que se llama El Temblor. ¿De quién? Pintín Castellanos, autor de música y letra de este tema que vamos a escuchar, y que se grabó el 18 de junio del año 1938, también para la RCA Víctor. Seguimos en el año 38 y esta milonga la va a interpretar Alberto Echagüe, el maestro D'Arienzo, El Temblor. Disfrutas de Buenas Noches Tango. ¶¶ comúnmente los enfrentes aseguran ser tu dueño, pero vos tango porteño, vos también tango oriental, hermanados por la raza, por el cielo y por el mar, tango milonga sos el sentir de Argentina y Uruguay. Milonga el temblor. Un detalle, Libardo, yo no sabía. Resulta que cuando él llega de Rosario a Buenos Aires, Alberto Echagüe traía una nota de presentación. ¿Sabe para qué? Para hacer prueba en Independiente de Avellaneda. Era volante central. Él quiso ser lo que en esa época se llamaba en inglés el centro half, que era el número 5. Y él no pasó la prueba. Y bueno, decidió ya dedicarse definitivamente a la música, al tango. Don Alberto Echagüe, otro que incursionó o intentó incursionar en el fútbol. Ahora, Libardo, este dato tengo que confirmarlo, quizá usted lo pueda hacer. Resulta que él cuando empieza a trabajar con Darienzo, él estuvo en tres etapas con Darienzo, ¿no? Así se es. Iba y volvía. Bueno, en la primera etapa, donde ellos trabajan en un cabaret que fue muy famoso, llamado el Chantecler, y trabajaron en Radio El Mundo, él grabó entre el 38 y el 39 27 temas con el maestro Darienzo. Es cierto, ¿no? Así es, y en una etapa supremamente maravillosa, porque es la época en que estaba el maestro Rodolfo Biaggi sentado al piano allí en la formación del maestro Darienzo. Ah, no. Bueno, Libardo, como es habitual, los oyentes tienen también su oportunidad y les vamos a recordar los teléfonos para que se comuniquen con Buenas Noches Tango. Recordemos que el 601-4389 siempre está habilitado, 601-4389 durante las 24 horas. Ahí pueden dejar los mensajes que ustedes deseen. Bueno, y está el 320-986-0448, 320-986-0448, también es el WhatsApp. Y ya tenemos a Jorge Montenegro en Santa Matilde, Magnolia Palacio en Villa Alsacia, Octavio Gañán en el Pablo Neruda, José Barrios está en Nueva Marsella, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Olinda Tavares en Fontibón, Miguel Omar Cubillos en Fusa, César Hernández en Bochica Norte, Hermes Saavedra también está allí en este mismo lugar, María Elena Álvarez y María Alicia Villada están en el barrio Perdomo. Vamos hasta este, Fabio Lozada, que está en el Galán. Y uno más, Ovidio Arango en la ciudad de Medellín. Hay una discrepancia en cuanto a la fecha de fallecimiento de Alberto Echagüe. Unos dicen el 2 de febrero del 1987, otros dicen el 22 de febrero de 1987. La confusión es fácil. O pusieron 02 o el 22 se le borró un... En fin, en todo caso, en febrero del 87 abandonó este mundo don Alberto Echagüe. Y la fecha correcta es 22, doctor. La fecha correcta es 22 de febrero de 1987, como lo ha dicho usted. Bueno, usted sabe que en las biografías... Bueno, pero aquí vamos a traer un tema, un tango cuyo nombre... coincide con, ¿no será el mismo? De un bolero, Ansiedad. ¿De quién es Ansiedad? No, es totalmente diferente y el tema pertenece a Domingo Moro en la música. La letra es de Francisco Gorrindo, es un tema muy hermoso, hay que ponerle atención al contenido. Se graba el 9 de noviembre del año 1938 en la Casa Víctor. Seguimos en la primera etapa de Alberto Echagüe en cuanto a grabaciones con este tango. Lo acompaña Juan Darienzo, Ansiedad. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Thank you. torpe lazarillo que me guiaba. Se llamaba corazón, fue por eso mi caída, el derrumbe de mi vida, y para más herejía la inconstancia con tu amor. Era un ciego en mi afán de los 20 años y mis culpas. Se llamaba la ansiedad, ansiedad de que mis amores fueran muchas, muchas flores, y encontré solo rigores en lugar de mi ansiedad. Bueno, habíamos dicho que Echagüe, en la primera etapa con D'Arienzo, trabajó entre el 38 y el 39, y él después se retira y se va con un pianista llamado Juan Polito. Y bueno, trabajaron, pero en el año 44 volvió con D'Arienzo, y ahí sí estuvo largo tiempo. Estuvo Libardo hasta 1957, en la etapa más prolongada y por supuesto exitosa de su carrera, ¿no? Inclusive en una de esas de esos retiros de la formación del maestro D'Arienzo, se va con Armando Laborde, que era compañero en la orquesta, conforman un grupo y colocan a Alberto Di Paolo, lo colocan a dirigir ese conjunto, pero no les dio resultado, no alcanzaron a grabar, únicamente presentaciones y no más, y luego regresan otra vez a las filas del maestro D'Arienzo. Porque entre otras, Alberto Echagüe hizo dúos, trabajó a dúo con Armando Laborde, con Osvaldo Ramos y con Walter Gutiérrez. Bueno, vamos a seguir con este, El Nene del Abasto. ¿Este tango pertenece a quién? Eladio Blanco hizo la música, la letra es de Raúl Ormaza. La grabación es del 12 de septiembre del año 1951 en la RCA, y aquí sí, doctor Hernán Peláez, lo vamos a escuchar en lunfardo, y sobre todo la temática de lo que vamos a oír. Y además supongo que va a estar un poco más fuerte el tono de su voz. Este tango lo va a interpretar Alberto Echagüe, El Nene del Abasto. Buenas noches, tango. Apartado por razón de manllamiento, ando de regis invento y a polillo de parado. No lo digo de valor, pero tengo mi patente. Soy una buena en la mente por el nene buen pesado. Pa' que vayan relojiendo la campaña que yo tengo. Debuté por ley de juego en Bermudino Goya, por lesiones que entreveros me comí. La 89, mi prontuario no lo mueve, ni un piquete la venta. Y cualquiera de los muchachos y ni algún laburo en puerta, que me pase la boleta, aprendí todo esto pago. Un destrucha por catareco, filo millo de espillita. Ligereza y buena vista para el cambiazo de pago. Bien precise mi trabajo, le hago un precio acomodado. soy el nene del abasto, pa' matarlo el pesado. Si alguno lo pone en duda, lo que este coso comenta, moreno 15-50, que le pase mi tosal. Por aparetar el gatillo en una bronca culera, 10 pepinos en la acera me hizo morfar un fiscal. 82 remisiones varias con 30 en devoto, 2 en tierra por el coco y 1 kilo de apelación. Son datos e informaciones, pedigre de un chorro viejo, y el pesado con todo esto se ofrece sin pretensión. Estuvo en la cárcel de devoto, según el tan chorro, que era un ladrón completo. De manera, Libardo, que esta grabación es simpática, pero aquí, y esto coincide con los observadores del tango, Libardo, aquí la gran ventaja que tuvo Ichagüe fue que se acomodó al ritmo de D'Arienzo. D'Arienzo tenía un ritmo, bueno, perdóname la palabra, endemoniado. D'Arienzo le ponía eso velocidad a Libardo para el baile, ¿no? Sí, y el cantante ritmo que se acomodara tenía que seguir el compás del viejo, y el hombre le pegó, ¿no le parece? Un ritmo nervioso. Ichagüe, como lo dice usted, fue el único que se acomodó, fue el único, digo esto, porque los otros, si uno observa las grabaciones, las canciones, D'Arienzo los llevaba como remolcados, como alándolos. Este le seguía el compás. Vale la pena contarle a los oyentes de Buenas Noches Tango, en YouTube hay videos de grabaciones del año 64 en una estación que se llamaba o se llama Monte Carlo, de Montevideo. Y ahí están, por ejemplo, una interpretación de Ichagüe, hay una de Osvaldo Ramos, hay otra de Armando Laborde, pero lo que es el show, el espectáculo, Libardo, lo hace D'Arienzo al frente de los bandoneonistas. Y cuando iba a cantar el hombre, él se aparecía al lado del cantante y le daba las entradas, le marcaba los tiempos. Era acosador el hombre, ¿oyó? Pero mucho, mucho. Él decía que él se colocaba al frente de 5 máquinas. Así llamaba él los bandoneones. Y como usted lo dice, él dirigía al cantor, le colocaba los dedos casi en la boca. Por ahí hemos contado que una vez Mario Bustos, que era muy de mal genio, no le gustaba eso. Y alguna vez le mordió el dedo a D'Arienzo y la gente aplaudió creyendo que era parte del show, pero no, era que el tipo estaba disgustado. Bueno, volvemos con Alberto Ichagüe y un vals. Cabeza de novia, ¿a quién pertenece? Anselmo Aieta, la música. Letra Nolo López, grabación, 3 de noviembre del año 1938. Aquí está el vals. Cabeza de novia, la voz de Alberto Ichagüe, el acompañamiento de don Juan D'Arienzo. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Surco de cariño lleno de dolor. Aquel amor no vuelve más, tan solo fue un pasaje, trozo musical, el timbal que soñó. Yo perjuro, no llores, ya tendrá tu alma sensiblera la felicidad. maestro Darienzo Olivardo, pues para precisar la cantidad de cantantes que desfilaron para realzar el valor de Chagüe. Mire, Dante, Carlos Dante estuvo en el 28 con él, Francisco Fiorentino en el 29, Walter Cabral en el 36, bueno, menor, Enrique Carvel tampoco, en el 37. Echagüe estuvo, como lo hemos dicho tres veces, del 38 al 40, del 44 al 57 y del 68 al 75. Estuvo también Alberto Reinal en los 40, Carlos Casares, Héctor Mauré, Juan Carlos Lamas, Armando Laborde, que también estuvo como Echagüe en tres ocasiones, Roberto Lemos, Mario Bustos, Jorge Valdés, Horacio Palma, Héctor Millán, Osvaldo Ramos. De todos esos cantantes o intérpretes, Echagüe, según él mismo, yo creo que Darienzo también lo admitió, fue el mejor, ¿no? Pues para seguirle ese compás fue el mejor, pero la voz más dulce, agradable, más fina, más académica, fue la de Héctor Mauré, indiscutiblemente. ¿Y Valdés dónde entra? ¿Valdés no alcanza a clasificar? Fue un cantor supremamente comercial y aquí en Colombia gustó mucho. Y lo siguen escuchando y sigue sonando la música de él. También valdría la pena hacer un programa con Jorge Valdés, porque sí, es muy importante en Colombia. Jorge Valdés, el gordo Valdés. Bueno, volvemos con un tango. Se llama No mientas. ¿De quién es? Héctor Varela y Alfredo Latero son los autores de la música. Héctor Marcó hizo la letra. Doctor Peláez, pues a manera de observación, Rodolfo Biaggi ejecutaba tocaba el piano. Es que parece que no lo tocara con los dedos, sino con un par de martillos. Eso le da es fuerte como para desarmarlo. Bueno, entre otras, la especialidad musical de Darienzo era el violín, ¿no? Él fue el primero violinista, bueno, después director. Pero en principio fue violinista. Y tuvo en su orquesta uno de los mejores violinistas, el más reconocido, Cayetano Puglisi, que también tuvo orquesta, pero era el que más se distinguía y el que hacía ese solo de violín, que también el maestro Darienzo, por ahí en algunos videos, lo ve uno cercano a él. Y cuando él sube, por ejemplo, en la comparsita, llega a un punto donde se queda, porque y le dice, ¿qué pasó? Y dice, no, se me acabó el arco. Ahora, el mejor instrumental de la comparsita sí lo tiene Darienzo, ¿no? Lo grabó 5 veces. Bueno, aquí traemos este tango en la voz de Alberto Echagüe. No mientas. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Palabras la canción de mi esperanza, y en tus tibias manos se durmió mi corazón. Era tan feliz y fue tan ciega mi confianza, que jamás la duda vino a mi razón. Pero hoy solo siento que tus lágrimas me queman, y ese llanto impío que me quiere convencer, es la carcajada de tu voz que me condena a vivir siempre engañado en tu querer. Thank you. verte con el alma descubierta, afrontando todo por tener sinceridad, para que al marcharme con mi pobre flor muerta, lleve al menos de tus labios la verdad. Bueno, Libardo, hace un momento hablábamos de la comparsita, ¿no es cierto? Sí, señor. Pues, ¿cómo le parece que, aparte de que es la mejor interpretación instrumental, el tango lo grabó en 7 ocasiones la orquesta de D'Arienzo? Lo grabó con Carlos Dante en el 28, en el 29 con Raquel Notar, unas grabaciones para un sello que yo no conocía, Electra, y las otras 5, todas para la RCA Victor y todas instrumentales. Lo grabó en el 37, en el 43, en el 51, en el 63 y en el 71. Y vale la pena, si algún oyente lo puede tener o escuchar, el instrumental de la comparsita por este señor, por Juan D'Arienzo. Es la mejor versión, Libardo, ¿no? Sí, y como usted lo dijo, con Raquel Notar, es la primera grabación que él realiza en ese sello que le pertenecía a un tío del maestro D'Arienzo. Él empieza grabando en el sello Electra, que era del tío de Juan D'Arienzo. Las otras las hizo instrumentales, como usted lo ha dicho. Pero sin embargo, en Medellín, Hernán Restrepo Duque, en un momento que andaba por allí, Antonio Cantó, lo pone a hacer unas glosas y montan esas glosas sobre la interpretación que ya había hecho el maestro Juan D'Arienzo. Ah, eso tenía no la pista. ¿Ah? Y montaron, sí, en la pista, sobre la pista montaron el estribillo, pues, sí, las glosas. Sí, unas glosas largas. Pero a D'Arienzo no le gustó eso. Él se enteró, pues claro que se tenía que enterar por eso de las regalías. Pero ese disco empieza a venderse en Colombia por todas partes. Por todas partes. No podía faltar ese disco con las glosas de Antonio Cantó. Usted y lo debe tener. Ahí sí, claro, claro. Están todos están por acá. Todas las versiones que él hizo. La última la hizo en los estudios denominados Juan D'Arienzo. Así se llama el estudio donde grabó ya en sus últimos años Juan, sí, D'Arienzo, y ahí graba la comparsita. Muy bien, Libardo, tenemos pendientes varios oyentes que se comunican amablemente. Gerardo Vargas está en Medellín, Neftalí Rengifo en el Salitre aquí en Bogotá, Carlos Duque en Pereira, Jaime Flores está en Ciudad Montes, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, María Teresa Garzón en Floralia, Fernando Amariles en Dos Quebradas, Risaralda, Carlos Martínez en Buga Valle, Luis Enrique Rodríguez en Usaquén. Y estas son las líneas que todavía queda tiempo para que las marquen. 601-4389, 601-4389 y el 320-986-0448, 320-986-0448. Un vals. Viene la voz de Alberto Echagüe, la orquesta de Juan D'Arienzo. Se llama Recuerdos de la Pampa. ¿Cuándo se grabó? ¿En qué fecha? El 4 de mayo del año 1939, y música y letra le pertenecen a Rodolfo Duclos. Recuerdos de la Pampa, Alberto Echagüe. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Amores, me veo en la llanura inmensa, pichando lejos la serenza que a Collarón me dejó. Y oigo el susurro del viento como una queja oprimida, que hace añorar la partida al que en la pampa vivió. Libardo, es bueno contar también que sí, a Ixagüe lo identificamos con la orquesta de Arienzo, pero como usted lo advirtió, también estuvo con la de D'Agostino, ¿no? ¿O no? Pero, sí. Pero no hizo grabaciones. Con la única orquesta que hizo grabaciones fue con la orquesta del maestro Juan Sánchez Gorio para el sello sí. Columbia. Y también graba con los solistas de D'Arienzo, que habían músicos allí, pero ya no estaba el maestro Juan D'Arienzo ahí en esa orquesta. Y grabó con la orquesta de Jorge Dragone también, don Alberto Ixagüe. Bueno, Libardo, el tiempo avanza. Del pasado es una milonga que traemos en Buenas Noches Tango. ¿De quién es? Alfredo Marino hizo la música. La letra también le pertenece a él y lo graban el 24 de diciembre de 1945. Y aquí vamos a observar cómo ponía la voz Alberto Ixagüe para los dúos. Del pasado, una milonga, Ixagüe Armando Laborde, del pasado. Buenas noches, tango. Carro de carnicero, todo color esperanza, todo color esperanza, cimbroñando va la lanza al paso de los tronqueros. De tiro va el cadenero sujetado en la culata, sujetado en la culata, y entre tintes de escarlata el sol sin escabatido. Porque la noche ha encendido su farolito de plata. Tranco a tranco entre penumbras, su silueta recortando, sigue el chata balazando, camino del corralón. Va colgando del pescante, balanceándose lustrada, con la suela dibujada, la estampa de un corazón. Las riendas en la derecha, entre tristón y altanero, entre tristón y altanero, canturreando va el carrero con un clavel en la oreja, sombrero sobre una ceja, un pañuelito anudado, un pañuelito anudado, pantalón abombachado, blusa corta remangada, y sobre el pecho estampada la inicial que le han bordado. Casi envuelta por las sombras, siempre atranco acompasado, chata querida del pasado, te vas para no volver. y llevas en el pescante, marchando rumbo al olvido, a dejar reído florido del Buenos Aires de ayer. Ahí estaban Armando Laborde y el Alberto Echagüe. Sobre el maestro D'Arienzo, vale la pena contarle a los oyentes que, pues, yo no las he visto y no sé si alguien las habrá visto. Participó en varias películas, entiendo yo que con su orquesta. Por ejemplo, la primera fue Tango en el 33. Después, en el 37, grabó o participó en Melodías Porteñas. En el 41, una película, Yo Quiero Ser Bataclana. En el 48, El Cantor del Pueblo. En el 53, La Voz de mi Ciudad. Y hasta en el año 1966, Una Ventana al Éxito. El maestro, que murió relativamente joven, Libardo, don Juan D'Arienzo, murió a los 75 años. Un hombre que dejó mucho en la vida del tango, rompió el esquema de las orquestas típicas, ¿no? Y rompió el esquema también de los viajes. No, sí, quiso, ¿no?, subirse a un avión nunca. No, por eso... Le tenía pavor. Ya sé por qué usted hace la observación. Porque el tango que viene se llama Mi Japón. Él no fue al Japón, ¿no es cierto? No, señor. Fue su grupo. Sí. Fue la orquesta, fueron algunos de los cantores, pero él no. Él dijo no. El avión no. Sin embargo, por ahí hay una carátula donde aparece él bajando de las escalerillas de un avión, pero no. Nunca viajó, bueno, en avión. Este tema tiene una curiosidad para que los oyentes le pongan cuidado. Parte de la letra la canta en idioma japonés Alberto Echagüe. Mi Japón, ¿tango de quién? De Carlos Lazari, que era uno de sus músicos, y Juan Polito, que también fue pianista del maestro D'Arienzo, son los autores de la música. La letra la hizo Ángel Yereminati. Ellos son los autores. El 27 de agosto del año 1968 dejan el registro en la casa RCA Víctor. Y ya que hizo usted anotación de que una parte la canta en español y otra parte en japonés, sí, también al final hacen un coro todos. Ahí está Osvaldo Ramos. Osvaldo está. Ramos también está ahí. Y inclusive, sí, el maestro D'Arienzo también coloca ahí su voz en la despedida. Muy simpático. Este tango que van a escuchar con Alberto Echagüe, la orquesta de D'Arienzo, Mi Japón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Nihon, Toyo no amami, Chutekina allí, Tanjina koi. Nihon, Tango no kyokuba, Yodai no yona, Kimochi o tsunagu, Yasashi tayori, Yume no kuniga, Dakishimetari. Nihon, Acho tsumaira, Tohoi michiyo, Tango argentino ga nagarete ita. Toji no kuni, Shuteki na nihon, Kimochi o shoshita, ¡Acogaré no soy! Japón, dulzura de oriente, de gusto exquisito, oh, sensible al amor. Japón, las notas del tango son lazos que hermanan, abrazando un sentir, humilde mensaje al país hermano que lo cobijó. Japón, Japón. Tendimos un puente en la gran distancia y el tango argentino por el tránsito. El país de Oriente, el Japón divino, le dio su destino en su tierra de amor. El país de Oriente, el Japón divino, le dio su destino en su tierra de amor. ¡Sayonara! El coro, sayonara. Sí. Darienzo, Osvaldo Ramos, estaba Echagüe y había otra persona. No sé quién sería el otro. Bueno, Libardo, uno de los duros, de los temas duros que grabó con un gran ritmo, con una fuerza, Echagüe, este que vamos a presentar, este tango, se llama Paciencia. ¿De quién es? El maestro Juan Darienzo es el autor de la música del tema. Francisco Gorrindo hizo la letra. Bueno, aquí tengo una duda. ¿Lo va a acompañar la orquesta de Darienzo o los solistas de Darienzo? No, ahí está el maestro Juan Darienzo, porque esto sucede en el año 1951. Aquí está. Paciencia, canta Alberto Echagüe. Buenas noches, tango. Vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Pa' qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Y vos sos la misma y yo soy el mismo, los años, la vida, quién sabe lo que. Una vez por todas, mejor la franqueza, y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distintos, ¿para qué fingir? Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable, si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Quiero verte siempre linda como en entonces, lo que pasó anoche, un sueño más. Paciencia. Bueno, es bueno contarle a los oyentes que Alberto Echagüe, a lo largo de su carrera, dejó 143 registros. No sé cuántos con el maestro Darienzo, pero si en la primera etapa grabó 27, tiene que ser un hombre de, no sé, de 60, 70, 80 registros con el maestro Darienzo. Era don Alberto Echagüe. Muy bien. Libardo, aprovechemos para saludar la producción del programa, agradecerle a los oyentes y vamos a dejarles un regalo brevemente, ¿le parece? Claro que sí, mi querido doctor Hernán Peláez. La producción ha sido de Odeón Radio, dirección de Vicente Moros Ortega, Juan Manuel Durán y Germán García estuvieron en la sala de control. Mil gracias a ellos por su confianza. Y bueno, notábamos también que Echagüe ya en esa canción le estaban pesando los años. Sí, ya por ya estaba más fuerte. Pero bueno, vamos a traer, como habíamos comentado, aparte, a ver si alcanzamos de pronto toda, la comparsita instrumental con el maestro